Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 1 de julio. Una obra de Victoria Collado Gago ha resultado ganadora en la 55 edición del certamen local de pintura Villa de Ubrique, que se ha fallado en la mañana de hoy miércoles. El segundo premio ha recaído en la obra Otoño, de Antonio Reina Romero. El jurado ha estado formado por los pintores ubriqueños Rafael Domínguez y Manuel Benítez, los cuales han valorado especialmente el dominio de la técnica y la originalidad en la composición de la obra ganadora. En total se ha presentado a este concurso 14 cuadros. La exposición de las obras participantes se puede visitar durante todo este mes de julio en el horario habitual de la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. El fallo del jurado ha sido dado a conocer por el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. El motivo de esta convocatoria es el fallo, en este caso, de esta 55 edición de este certamen local de pintura Villa de Ubrique. En primer lugar, agradecer a todos los participantes. Son 14 obras las que se van a exponer aquí durante el próximo mes en la antigua sala del mercado y, como no, aparte de los participantes, personas muy importantes como son don Manuel Benítez y don Rafael Domínguez, agradecerle una vez más la colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique por habernos fallado este concurso, que la verdad que creo que es bastante complicado, como viene siendo normal en todas las ediciones que se vienen haciendo. Pues en Ubrique, siendo 1 de julio del 2020, en la antigua sala del mercado, asisten los señores que acabo de mencionar y abierto el acto, se pone en conocimiento de los miembros del jurado estas bases que establece los siguientes premios. Primer premio de 750 euros y placa del Ayuntamiento a la autora Vicky Collado Gago. Segundo premio, placa del Ayuntamiento al autor Antonio Reina Romero, con la obra a título Otoño. Esas dos obras las tendremos aquí, igual que el resto de obras participantes. Y nada, agradecerlos a todos y que puedan disfrutar de esta buena exposición. Y ya, pues, en este caso, pues, el jurado seguramente tenga algo más que decir de las obras seleccionadas. Bueno, pues me avisaron para realizar el fallo de certamen local de pintura. Y bueno, hemos estado valorando todas las obras, viendo sobre todo lo que es la técnica, la composición, lo que es el tratamiento y demás. Y hemos optado por el primer premio, porque hemos visto que hay cierto dominio de la técnica, también la originalidad a la hora de la temática y de la composición. No es algo habitual, deja tanto espacio vacío en este caso. Y la verdad es que el tratamiento de la obra se ve que es una persona que trabaja ya bastante con esa técnica del óleo. Respecto al segundo premio, también hemos visto que se ve un buen inicio en el tema artístico. Es una obra que tiene mucha atmósfera. El tratamiento de los planos también está muy conseguido. Lo que es el primer plano, con respecto al fondo, se ve que hay ese aspecto de tridimensionalidad. Y en principio eso es lo que hemos visto. Hemos estado valorando otras obras también, hemos tenido ciertas dudas, pero creemos que esa obra es la que entra más dentro de, podemos decir, la obra más redonda dentro de lo que hay aquí. Bueno, pues como Rafa, me llamaron para participar a ser jurado, no es algo que guste, porque decidir cuál es la obra ganadora no es fácil, sobre todo cuando la temática es muy... La temática y los estilos son muy, muy diferentes. Hemos seleccionado dos obras, como ha dicho Rafa, la primera por originalidad, por el buen hacer y detalles que tienen, que son muy finos. Es una obra muy fina, que no cansa y muy abierta, muy libre. Y en la segunda, pues nos hemos dejado llevar por la atmósfera, aunque hay ciertas cositas que podríamos corregir, pero la atmósfera sí nos ha hecho que nos decidamos un poquito por ella. Están bien trabajados los planos, quizá el primer plano hemos visto algunas cosas mejorables, pero dentro de lo que había, al final nos hemos inclinado por la de Vicky Collado, si no me equivoco, era el nombre, ¿no? Sí. Y la de Reina, uno un paisaje y otra, bueno, no sé si catalogarlo como dentro de, no sé, paisaje natural o dentro de bodegón, no sé. Y nada más, espero que todo el mundo esté contento con el fallo. Gracias. Muchas gracias. Cambiamos de tema. El Salón de la Ermita de San Pedro acogía en la tarde-noche de ayer la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de junio. En este pleno se ha aprobado la cuenta general del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Ubrique y de los organismos autónomos Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal Radio Ubrique y Provisa, cuentas que posteriormente van a ser remitidas a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Este documento técnico ha sido presentado a pleno por la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, contando con los votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y con la abstención de Ciudadanos y de Andalucía por Sí. Voy a dar un resumen de las principales magnitudes del resultado presupuestario y decir antes de darla que para cualquier información adicional que necesitéis, como siempre, intervención está a vuestra disposición. El resultado presupuestario del Ayuntamiento es de 826.069,38 €, el del Patronato Municipal de Deporte, menos 53.169,41 €, y el de la radio, 1.347,36 €. El remanente de tesorería del Ayuntamiento es de 3.921.928,90 €, el del Patronato Municipal de Deporte en negativo, 162.416,54 €, y el de la radio, 5.752,16 €. El ahorro neto en el Ayuntamiento es de 1.242.214,85 €, en el Patronato Municipal de Deporte en negativo 28.169,41 € y en la radio 1.347,36 €. La estabilidad presupuestaria en el Ayuntamiento es de 1.714.721,37 €, en el Patronato Municipal de Deporte menos 51.431,87 €, y en la radio 689,93 €. La estabilidad presupuestaria consolidada es de 1.708.786,92 €. El límite de la regla de gasto es de 2,7%. En el Ayuntamiento hemos decrementado, estamos en menos 1,42%. En el Patronato Municipal de Deportes es del 5,71%. Y en la radio también hemos decrementado y estamos en menos 0,23%. La regla de gasto consolidada es en negativo, hemos decrementado, estamos en el menos 0,74%. El volumen de deuda financiera consolidada a 31 de diciembre de 2019 es de 3.058.136 €. Es un 27,52% sobre los recursos ordinarios que se han liquidado, teniendo en cuenta que el límite que se ha impuesto es de 110%, estamos muy por debajo de este límite de deuda financiera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Intervenciones por los grupos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Este documento, la aprobación de la cuenta general, que si bien es un documento eminentemente técnico, que se trabaja con los servicios técnicos del Ayuntamiento, parte de unos presupuestos de 2019. Quiero recordar que el Grupo Municipal de Ciudadanos se constituyó tras las elecciones de mayo de 2019 y, por tanto, no estábamos en la elaboración de estos presupuestos, que supongo que se llevaron a pleno en el 2018. Por tanto, más allá de valorar esta cuenta general, mi grupo municipal cree que lo más lógico y prudente en este sentido, ya que no formaba parte entonces de la corporación municipal, es optar por la abstención. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra, espera un momentito, el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, por parte de mi grupo también nos vamos a abstener en este punto, porque al igual que decía el concejal anteriormente, es un documento eminentemente técnico en el que se recogen pues cuáles han sido los gastos del Ayuntamiento, pero sí que hay que partir de una cosa, y es que bueno, pues las decisiones políticas que se tomaron en el momento de la elaboración del presupuesto, pues no se tuvieron en cuenta las observaciones que se hicieron por parte de mi grupo, y por lo tanto, pues teniendo en cuenta eso, es un documento que traslada políticamente las gestiones que se han hecho por parte del Ayuntamiento, y por lo tanto, pues nosotros nos vamos a abstener en este punto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, hola, buenas tardes a todos. Nosotros, bueno, siguiendo nuestra tónica, lógicamente ya en los presupuestos del 2019 hicimos una serie de enmiendas donde el Grupo Socialista y por el Gobierno nos dio su visto bueno en cuestiones que habíamos planteado, e independientemente de la del trabajo, ¿no?, de técnico, que hay que darle siempre el agradecimiento a la labor que se hace fehacientemente en este tema, pues también había una gestión política, y nuestra tónica desde siempre ha sido de dar el visto bueno, la aprobación siempre a las cuentas generales, por lo cual el Partido Popular votará favorablemente. El Pleno además ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Municipal Socialista en la que se solicita al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación de un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria para los municipios andaluces con población entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, entre los que se encuentra nuestra localidad. De esta forma se podría hacer frente al reforzamiento y garantía de los servicios públicos municipales afectados por la crisis producida por la COVID-19. Bueno, el argumentar esta propuesta de acuerdo creo que casi que es obvia para toda la corporación. Todos y todas somos conocedores de los esfuerzos que las administraciones de todas y de toda índole han dedicado a evitar la propagación del virus causante de la enfermedad de COVID-19. Esto ha supuesto redirigir esfuerzos, priorizar atenciones, ha supuesto tener que dejar en el cajón de lo pendiente muchas actuaciones que estaban previstas cuando metafóricamente llevábamos la persiana el 14 de marzo, y nos hemos encontrado con un mundo totalmente diferente al que dejamos aquel 14 de marzo. Las necesidades son otras, las prioridades por supuesto son otras, pero es que por el camino hemos tenido que atender un abanico de situaciones casi infinitas, una casuística casi infinita. Como digo, todas las administraciones conocemos de esas necesidades y entendemos que debemos de dedicarle el esfuerzo y los recursos económicos que han necesitado y van a necesitar nuestros ciudadanos. Entonces, en base a todo ello, primero, sí queremos reconocer el esfuerzo que se ha hecho con las entidades locales, fundamentalmente las más pequeñas, aquellos de menos de 1.500 habitantes y aquellos de menos de 5.000 habitantes, pero municipios de, como el caso de Ubrique, entre 5 y 20.000 habitantes, no somos menos conocedores y sufridores de las demandas y necesidades de nuestra población. Ubrique, con otro grupo de ciudades de su tamaño, como digo, funciona prácticamente como una ciudad, tiene las mismas necesidades que una ciudad, pero estamos en una primera línea de atención a nuestros ciudadanos que entendemos que la administración autonómica debe reconocer con la dotación de un presupuesto y destinarlo a tal fin. Por todo ello, les invito a que voten favorablemente esta propuesta de acuerdo. Por una parte, mostrar la satisfacción por la aprobación de los dos decretos que se han mencionado en la exposición de motivos, tanto el decreto ley 8/2020 del 8 de abril del 2020 y el decreto ley 10/2020 del 29 de abril de 2020, pero a la vez, en un segundo punto, le solicitamos que vote favorablemente que el pleno del Ayuntamiento inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la aprobación de un programa andaluz de colaboración financiera extraordinaria con los municipios andaluces con una población superior a 5.000 y menos de 20.000 habitantes. La propuesta socialista ha contado con el respaldo de Ciudadanos, Andalucía por Sí y del Partido Popular. Sobre esta moción, ya en la comisión informativa, yo exponía que estaba de acuerdo con la práctica totalidad del contenido de la misma. Hice una matización de que se tuvieran en cuenta los municipios entre 5 y 20 mil habitantes, que se incluyera ese intervalo, y por tanto, viendo que se ha incluido esa matización que mi grupo municipal solicitó en la comisión informativa, pues voy a votar a favor de esta moción del Partido Socialista, igual que votaría a favor de cualquier propuesta de acuerdo que pueda traer o se soliciten que puedan venir más recursos a nuestro pueblo. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, por parte de Andalucía por Sí también vamos a votarla favorablemente. Todo lo que sea que vengan recursos a Ubrique, pues bienvenido es. Y nosotros no vamos a estar en contra de que se soliciten, que se tengan en cuenta a los pueblos similares a los de Ubrique. Siempre nos hemos quedado fuera, siempre estamos con la misma tónica, ¿no? Y entre otras cosas, recuerdo recientemente que por parte de la Diputación se hacían unos repartos, no en esta crisis, sino en otras situaciones, y bueno, pues nosotros, los pueblos de más de 15 y menos de 20.000 habitantes, pues siempre salimos perjudicados en comparación a los menores de 5.000, ¿no? Que parece que siempre se vuelcan muchísimo más en esos pueblos, y si hacíamos la media, pues por ejemplo, mientras Villaluenga se llevaba casi 1.000 euros por ciudadano, a nosotros nos quedaban unos 17 o 20 euros por ciudadano, y por lo tanto, pues es una muestra más de cómo por parte de las diferentes administraciones, pues siempre los pueblos con el tamaño como el nuestro se quedan un poco más al margen en todas las cosas, ¿no? Por lo tanto, nosotros en esta ocasión, que se está instando a la Junta de Andalucía, pues vamos a votarlo favorablemente, al igual que cualquier otra propuesta que esté solicitando que vengan recursos a Ubrique o a pueblos similares de Ubrique. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, está claro. Nosotros siempre lo hemos dicho y lo hemos reiterado, ¿no? Esto no es cuestión de colores o de ideología. Esto es cuestión, independientemente de quién gobierne la Junta, quién gobierne la Nación, cuestiones que son beneficiosas para nuestro pueblo de Ubrique, siempre vamos a estar favorables. Se le solicita a la Junta, se le solicita al Gobierno, a quien sea, ¿no? Entonces, ya lo hemos comentado los cuatro concejales del Grupo Popular, y en cuestiones que sean siempre positivas para el pueblo de Ubrique, pues lógicamente votaremos favorablemente. A lo largo de esta semana les iremos informando de todos los asuntos abordados en la sesión plenaria de ayer martes. Además de este asunto, debemos recordar que desde hoy miércoles y hasta el 10 de julio está abierto el plazo de matrícula para secundaria y bachillerato. Es un procedimiento obligatorio para todo el alumnado, tanto el que promociona de curso como el que tiene que presentarse en septiembre a la evaluación extraordinaria. También todo el alumnado que ha sido admitido tiene que formalizar la matrícula oficial. La matriculación se puede realizar vía presencial en los centros de secundaria ubriqueños o telemáticamente a través de la Secretaría Virtual de la Junta, Conclave y ANDE. Y también desde este mediodía se han retomado las negociaciones del convenio colectivo de piel marroquinería. Los integrantes de la mesa negociadora se han reunido en la sede del Centro Tecnológico de la Piel, con la participación de 3 integrantes de UGT, un miembro de Comisiones Obreras y un máximo de 2 asesores por sindicato y 3 integrantes de la patronal. De esta forma se ha mantenido la representatividad de UGT y comisiones en delegados y de la patronal, pero reduciendo el número de integrantes en cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención frente al coronavirus. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.